Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, la radio. Tenía un misterio porfírico, tenía un Quijote concéntrico, yo tenía un espanto somnífero, tenía un conejo coqueco, yo tenía certeza prehistórica, tenía un instinto benéfico, yo tenía una contramandírica, tenía un cotoco boteco, y todo me lo corrió. Yo tenía ligero el piropo, tenía panado el poroto, yo tenía sudor el soplete, tenía un copete con curva, yo tenía lejano el bolero, tenía golosa el azúcar, yo tenía un turupe turístico, tenía una maca en la nuca, y todo me lo corrió. Yo tenía durita la caca, tenía aplicada la lata, yo tenía menudo el enojo. Tenía mi tacata, yo tenía la dicha en lo poco, tenía mi tumba en el mambo, yo tenía radiante la foto, tenía mis sacas ahí todo, me lo corrió. Rasca. Yo tenía un camuro en el Everest, tenía madera para célebre, yo tenía certeza en el pálpito, tenía repuesto para el cántaro, yo tenía un secreto esotérico, tenía sancocho en el páramo, yo tenía una lengua científica, tenía un encanto polémico. Y ella me dejó todo corrido, y ella me dejó todo corrido, y ella me dejó todo corrido, y ella me dejó todo corrido. La noche es un día, la noche es tanto por reparar. Yo no olvido esa tarde en que me hice al mar. Las aguas son de quién. Las aguas son de quién. Bienvenidos a Radio Pachone, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental. Hoy estamos con nuestro artista invitado, Juan Smith. Just a little superstition. you just made another mistake. I come around the walk a line, walk around to escape. Oh, how never she's come. Oh, shall I come? Keep it in the cycles of the I Buenas noches de nuevo. Estamos otra vez desde Radio Pachone, desde las montañas de Germania Oriental, transmitiendo este Pachone musical con Juan Smith, que está hoy aquí. ¿Cómo estás? Hola, bien. Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir acá a las montañas y al estudio de Radio Pachone. Muchas gracias a ustedes. Tocaste dos canciones, ¿nos puedes presentar las canciones, por favor, Juan? Sí, la primera se llama While You Just Wait, es escrita por mí y es la última canción que escribí. Yo fallé en mi intento de cantarla en la última vez que toqué, entonces quería cantarla de una vez por todas. Y la siguiente se llama, Dios mío, yo, es una palabra más común, Borderline, In the Borderline. Y esa es la primera canción que escribí en la vida, pues en la vida de Juan Smith. Fue la primera canción escrita, entonces acabo de tocar la última y la primera. Es raro, pero pues... Ahorita nos puedes contar un poco más ahorita, dentro de un rato, cómo aparecieron todas estas canciones y todo. Este es nuestro objetivo, como con esta invitación para ti, Juan. Que nos cuentes un poco más de tu carrera y pues no sé, esa palabra carrera es fea, pero... Sí, que sí, me siento, estoy corriendo. Sí, sí, pero bueno, de todas formas, bienvenido acá a los estudios de Radio Pachone. Muchas gracias. Tuvimos dos canciones antes de que empezara a cantar Juan Smith. Pues Juan nos va a contar un poquito. Sí, estuvimos escuchando una canción de Javier Barría, porque recordemos que estamos en el mes de Chile, porque Javier va a venir a tocar el 1 de mayo a los estudios de Radio Pachone. La canción se llama Las Aguas y está en su disco Ciudadano B. Y tuvimos un estreno ultramundial, así, de un señor que nació en Piedecuesta y se llama Edson Belandia, con su banda Belandia y la Tigra, y su canción Ella me dejó todo corrido, de su disco nuevo, que se llama Egipto, y presentará muy pronto acá en Bogotá. Esta canción está sonando apenas desde ayer. Sí. Cuando subieron un video, ¿no? Sí, y la tenemos, la queríamos mostrar un poquito. Yo no sé si vale la pena como hablar de eso todavía. Podemos esperar un tiempo, pero podemos adelantar que tenemos sorpresas que tienen que ver con Belandia y la Tigra. Sí. En todo caso, pues ellos lanzan el CD en Bogotá la próxima semana, el 1 de abril, y vamos a estar después hablando más sobre eso. También hemos estado carteándonos ahí con Javier Barría. Uh-huh. Y el muchacho está entusiasmado por venir. Javier está muy entusiasmado y va a tocar en varios lugares acá en Bogotá. Y pues esa información se la daremos con direcciones, días, horas y todo más adelante. Bueno, Juan, hablemos de ti. Bueno, Gabriela. Pues nosotros... Juan, se sabe tu nombre. Sí. Es muy raro. ¿Qué tal? Es que yo ya soy famosa, Juan. Queríamos saber varias cosas. Por ejemplo, ¿de dónde viene Juan Smith? Porque hay mucha gente por ahí que tiene sus sospechas, que de pronto viene de algún lugar del altiplano cundiboyacense, que de pronto no. ¿De dónde ese nombre podría venir? Sí. También, de Londres. De Londres. Cuéntanos un poquito de la vida de Juan Smith. No, pues yo vengo de Duitama, Boyacá. Y es algo que realmente no me enorgullece, pero tampoco me avergüenza. Pues no puedo hacer nada al respecto. Pero pues es un lugar. Pues Juan Smith supongo que viene de otro sitio, o tal vez, del mismo sitio, pero no sé. Pues es que Juan Smith, en un principio yo quería como hacer algo con... como muy anglo o más anglo o algo así, y quería, digamos, nacer, ya que estoy hablando yo, Juan Smith. Y Y pues no sé, supongo que viene más bien como de la mitad de algún sitio como americano o algo así. Como más de inglés, más de hablar en inglés, porque si no esto sería como puro capricho, supongo. Pero, y como proyecto así, Juan Smith nació, pues nosotros lo conocimos hace año y medio, por ahí. ¿Nos puedes contar un poco de...? Ah, sí. No, en realidad nació en mi habitación. En realidad, pues yo me dediqué como a un amigo mío que se llama Pablo. Y en donde estés, Pablo, eres mi marranito de confianza, en verdad. Donde estés, detrás de la consola de Radio Pachón. En donde estés, Pablo. Yo me dediqué a escribir cosas en mi habitación sin ninguna esperanza de sacarlas, pues a escribirlas y a grabarlas. Y me dedicaba a responder canciones que ya existían, pues a responderles, ¿no? O sea, si alguna canción decía, pues, ¿en dónde estás? Entonces yo decía, in the borderline, o lo que se me ocurriera. O si no estás en ninguna parte, pues yo digo que sí, o pues digo que no, no sé. Y entonces fui haciendo eso muchas veces, hasta que hice muchísimas canciones malísimas, muy malas. Pero igual yo las empecé a subir con un seudónimo, que era Lo-Fi Pumpkin. Y la gente empezó a escuchar, la gente que yo no conocía y todavía no conozco, y realmente no necesito conocerlos. Si ellos no me quieren conocer, yo estoy bien con eso. Y así fue como empecé a mostrar las cosas sin que realmente la gente supiera que yo era yo. Y luego alguien, Fabián Vega me escuchó porque yo envié mi página a cortesía de la casa. Y entonces pues empezaron a decirme, no, pues debería mostrar esto, aunque sea tan íntimo, por decirlo de alguna manera. Pues estaba en mi habitación y mi cuarto es muy desordenado, entonces, no sé. Pues quien entre puede que nunca salga. Nosotros hicimos una investigación así para muy juiciosamente preparar la entrevista de Juan Smith y descubrir su identidad. Le preguntamos a mucha gente de Germania Oriental si conocía... pues a Juan Smith, y nos dieron un montón de versiones muy, muy diferentes entre sí. ¿En serio? ¿Qué decían, por ejemplo? decían que era el novio de Pocahontas. Ah, también. Eso está bueno. Que se había inventado el capitalismo. Eso me encanta. Eso me encanta. No, sí, Juan Smith es eso. En realidad su nombre es John Sánchez, pero es todo un bastardito. Entonces por eso ahora es... Sí, ese es Juan Smith. Entonces, quisiéramos escuchar otras dos cancioncitas de Juan Smith, claro. Si nos das el placer. Claro, para mí también sería un placer. ¿Qué vamos a ir? Esto se llama The Stranger, el extraño. Si les digo la canción de la que, a la que estoy respondiendo con esto, una profesora mía me mata. Entonces no lo voy a hacer. Por favor. Deberías hacerlo. Deberías. Ella fue una de las personas que respondió sobre su identidad. Sí. Bueno, en esta época, bueno, digo a mi favor que en esa época yo escribía aún peor que lo que hago ahora. A mí me gusta mucho Leonard Cohen. Es todo lo que puedo decir. ¿A quién no? ¿No? Bueno, quien no lo conozca, pues le gustaría. Call from any other strange. Sigue, se llama Wasted y ahí va. Es una canción muy pedida ahorita en el chat. El hit está pidiéndole a bastante gente en el chat, entonces. ¿En serio? Y sigan pidiendo más canciones. Sigan pidiendo que nosotros le comentamos a Juan Smith para que él les dé todo el gusto del mundo. Ay, pues qué pero bueno. No, que no suena tan no esclavo. Tranquilo, no estoy obligado. Pues, no, lo que sonó hace un rato incentivo no fue un látigo. En Twitter, un señor Leonard Cohen pidió Wasted, entonces. No me hagan eso, por favor. Short parade, but feels like living, feels like living. Another running with a perfect serenity, no one believes here. You keep on running, pretending that you were. Keep on raging, stranger, for sure that you were there. Another running with a bad serenity, no one believes here. Such a shame when you're waiting for him to lunk over there. For him to lunk already. Such a shame when you're away and you get wasted, wasted, wasted. Now strolling And on the gypsy fancy trail that you conquered, there's no lament. You keep on rambling, running, pretending that you were. You keep on raging, stranger, but sure that you were there. Another running without bail, serenity, no one believes here. Such a shame when you're waiting for him to look already, for him to look already. Such a shame when you're waiting. You get wasted, wasted. Such a shame when you're waiting for him to look over there, for him to look over there. Such a shame when you're waiting and you get wasted, wasted. Eso fue Wasted de Juan Smith aquí en vivo en las montañas de Germania Oriental en Radio Pachone. Sí, tres cositas que quiero decir antes de que sigamos con la entrevista. Primero quisiera agradecer a Milton Piñeros, nuestra persona encargada, ángel de la guardia. Nuestra ángel de la guardia, la persona que ha hecho que Radio Pachone mejore totalmente su sonido, que ustedes estén recibiendo un audio de excelente calidad. También quisiéramos agradecer a Sergio Pinzón, que está aquí colaborándonos a hacer todo el registro en video, porque la idea, para los que no saben, es que dentro de poco vamos a tener la página web lista, www.radiopachone.com, y ahí no solamente van a estar los podcasts de los programas, sino que van a tener videos de cada toque, de cada Pachone musical, que es una vez al mes. También vamos a tener blogs de música, de cine, de arte. Entonces, pues, estén pendientes, que apenas la página salga, les avisamos. Y entonces, muchas gracias a todos los que nos ayudan en Radio Pachone por su voluntad. Nosotros hacemos esto porque nos gusta y gracias, los queremos mucho. Gaby se emocionó un poco. Sí, se me salió la lágrima. No, pero es que es bien, porque las canciones que está tocando Juan están haciendo así un ambiente que queremos transmitir también con la página. Y que también los queremos invitar a participar de él. Si ustedes quieren ser colaboradores de Radio Pachone, de cubrimiento de eventos o cubrimiento de conciertos, nos quieren sugerir algo, alguien a quien invitar, o pues nos quieren mandar sus comentarios sobre las canciones que suenan acá, pues está nuestro mail, que es radiopachone@gmail.com. Y bueno, si usted también, proyectos artísticos que ustedes tengan, entonces si quieren venir a hacer registro de los conciertos, conocer a los músicos, escríbanos y nosotros hacemos nuestros consejos de editoriales, así les comentamos después. Bueno, Juan, nosotros conocemos como a Juan Smith desde hace un tiempo, digamos que es algo, es un proyecto que es relativamente nuevo, pero ¿Hay algo detrás como de la carrera de Juan Smith que tenga de pronto, que haya tenido un formato distinto, o ha sido siempre un trabajo de solista, digamos, o ha habido como, no sé, relación con otra gente, o de pronto más grandes o grupos o algo así? No, sí, muchísimas, pues desde el inicio. Pues al principio yo tocaba en el garaje con un amigo mío, pero después como que las relaciones se pusieron más serias. desde el principio, pues sí, he tenido gente de la que he estado aprendiendo mucho, a ver, me acuerdo. Pues no sé, en el colegio yo incluso tuve un profesor de guitarra que se dedicaba a dar serenatas y era vecino mío. Y una gran persona, se llamaba Miguel Mendoza, un hombre muy, muy, pero también, no sé, tocaba en muchos sitios, toqué muchos villancicos con él. Y después yo me fui a Estados Unidos, estoy hablando como de verdad un inmigrante, después yo me fui a Estados Unidos y pues allá toqué con mucha gente, con gente de mi familia, Rohan Cordy, pues era con quien viví. Y era músico, ahora no es músico, ahora es pastor de iglesia, pero pues con él toqué. Y también en la iglesia, en una iglesia católica en Oregon. Y también con el ensamble de jazz, aunque no tenía ni idea de jazz, lo cual fue caótico. Entonces pues dejé de hacerlo eventualmente. Y entonces me vine para acá, estuve con una banda que se llama Who Knows, nos dedicábamos a hacer covers de Incubus. Yo puedo decir que nadie es perfecto, pero también hacía covers de... Qué pena, yo apruebo los covers de Police. No, yo también los aprobaba en esa época, pero... Como quien dice, todo el mundo crece. Tú dejarás de aprobarlos, Gabriel. No los voy a dejar de aprobar. No, yo sé, yo también los apruebo, pero son covers. Y, no, sí, y fue bueno. Aprendí mucho, aprendí a dañarme la voz. Y es bueno que desaprendí eso también, pues porque después aprendí a cantar más o menos bien y me sirvió mucho. Y después toqué con Gabriela. No, una vez. toqué una vez en el mismo sitio, el mismo día, pero nunca tocamos juntos. Como que sí, como una vez. Pero algún día va a pasar, pero nunca hemos tocado en un concierto. Ni nada. Pero sí tocaste con uno de los integrantes. Sí, toqué con Juan Pablo y toqué con Dominique y tocamos cosas de los Beatles. Yo creo, muchos videos. Eso nunca lo había hecho en la vida. ¿Y por qué ahora solo? ¿Por qué no seguir como porque la hablo idea solo? De buscar porque un grupo? Ahora solo. Sí. Pues por muchos motivos. Pues en principio porque no quería arriesgar a nadie. Es que esto es tan arriesgado. Ay, ¿por qué este acento? Está nervioso. Sí, muy mal. Pues podría hablar así también. Sí, no quería arriesgar a nadie y era como algo tan, digamos, mío. Y yo sé que esto suena feo, suena pretencioso decir eso, pero era mío, pues yo qué hago. Y no me parecía como justo, como algo tan íntimo y tan posiblemente fracasado. Pues posible que era que fracasara, de verdad. Pues no sé, me parece lógico arriesgar a alguien. Pues como comprometerlo, es como, no sé, comprometer las emociones de alguien. ¿Y son de pronto canciones que podrían eventualmente ser arregladas para tocar con un grupo o, digamos, más allá de la cosa personal de las canciones, en otro momento podrían ser arregladas para que fuera como un grupo más grande el que las tocara y con otro formato? No, pues sí sería chévere, me gustaría mucho. Pues lo único es que nunca se me ha ocurrido, pero claro. Claro que yo no lo escribí pensando en eso. Pues no, de pronto eso es lo malo, ¿no? Que muchas de esas canciones sonarían raras con un grupo, pero pues me gustaría si alguna vez pasara. No ha pasado, pues en los conciertos que ha dado últimamente, señor, o pues en todos los conciertos que ha dado, no se ha encontrado con otros músicos y... Ah, no, sí, no. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, Elena Álvarez es muy buena amiga mía. Y pues hemos tocado... Y he tocado con buenos músicos, en serio. Y esto era importante que no se me olvidara, pues, con Andrés Gualdrón, con Julián Mayorga, con Mau. Mau. Mau. Gatillo. Pues, no sé, los tres mosqueteros. No son los tres mosqueteros. Pues, realmente, yo creo que de ellos fue de los que más aprendí hacer esto aquí, digamos, como aquí, no sé, en esta ciudad o en bares o no sé, a que no me echaran, sobre todo, a relacionarme con gente. Y yo creo que digamos, la escena que yo tengo se la debo en gran parte, en gran medida, tal vez del todo, a ellos. Sí, entonces, y mi público, pues, que son muy míos, pero en realidad son muy de ellos. Así no lo sepan. Y ya que estás acá solo mostrándonos tus canciones, ¿quieres seguir con más música? Sí. ¿Qué vas a sí, tocar? Claro. Este sí es un cover. Esto es, yo no sé quién es, pero mi versión es de Bob Dylan. Y se llama House of the Rising Sun. Y yo no sé, de pronto le cambio un poquito porque es muy larga, pero... Larga, larga, mandala. Glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the pleasure he gets out of life is from rambling from town to town. Oh, I'm full in New Orleans. They called them Racing Sun. And it's been the wind of many poor girls and me. God, I'm gracias, eso estuvo muy bonito. Nosotros aquí, todos y la gente en el chat está muy, muy conmovida. Eso estuvo realmente increíble. En verdad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es Dylan, ¿no? Y un montón de gente. Y una mujer, pues no sabemos quién, pero alguien, alguna mujer tuvo que haberla cantada. Y esta es otra canción. se llama Those Stolen Records. Ustedes la hicieron sonar aquí alguna vez. Entonces, sí. Pues qué bueno. So I'm right, so maybe I'm wrong. But your impulsiveness is what lets you ignore. Then I'm lying on my bedroom, and I'm just hoping that this doesn't take so long. No one to prove me right, so I'm right, but I feel wrong. But your impulsiveness is what lets you ignore. Then I'm lying on my bedroom, and I'm hoping that this doesn't take so long. Try to cry, then your voice echoes. And the echoes are the voices of the others that you left behind. Cry upon those stolen records. So you have never been this lonely, and you're the one that is just been left behind. So you've never been this lonely, and you're the one that is just been left behind. So I waited for you to revolutionize all the industries, there is songs on the vines, yeah. So I wait for you to cover all my anger undiscovered with your blankets of compassion, this lost soul. Try to cry, then your voice echoes. Then the echoes are the voices of the others that you left behind. Cry upon toast and stolen records. So you've never been this lonely, and you're the one that is just been left behind. Sorry, I've never been this lonely. I am the one that is just been left behind. Nunca estuviste así, tan solo llorar eres tú y en vez de ser dejado atrás. Y nunca estuviste así, tan solo llorar eres tú y en vez de ser dejado atrás. Gracias. Those Stolen Records, ¿no? Sí. Fue el nombre de esta canción. Esa era. Antes de continuar con la entrevista, otro anuncio. Los ganadores de... Bueno, el programa pasado hicimos un pequeño concurso en el que preguntábamos a las personas, a los que estaban poniendo cuidado, qué era el bunde, una música del Pacífico. Entonces, los ganadores fueron Alejandro Rincón y Francisca Guerrero Materile. Entonces, estén pendientes porque por el correo les vamos a avisar ¿dónde tienen que recoger las boletas o si simplemente las dejamos en el teatro para que las recojan, para que vayan al concierto de cantaoras, donde van a estar 5 cantaoras de pues colombianas, muy bonito. No se impacienten, o sea, la semana pasada escribimos un mail diciendo lo mismo, las boletas existen y estamos gestionando la entrega. Es una boleta para cada uno de los ganadores, recuérdenlo. Una sola boleta. Bueno, queremos seguir preguntándote. Ok. Hace muchos años hay una movida bien grande alrededor de la música independiente, claro, y todas esas cosas producidas en la casa. Uh-huh. Y queríamos saber tú cómo ves eso en Colombia y en Bogotá y cómo te sientes dentro de ese movimiento. No, pues yo me autoincluí, pues no pregunté ni nada. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de ese movimiento, ¿no? No hay que preguntar, ¿no? Uno ya se va metiendo y es muy interesante que uno ya es bienvenido. Pues no sé, yo no pregunté, pero ya me dije, siga. Y es muy bueno. La movida independiente producida en la casa, es que no solo es acá en Bogotá, es en todas partes. Y es bueno porque, pues no sé, es como la tecnología y esas cosas, pero también es como el alma de la gente, yo no sé. Pues yo soy muy, de pronto muy ingenuo con eso y pues no sé, todo el mundo en el fondo es ingenuo. Y pues yo soy muy ingenuo con eso y con muchas otras cosas, pero con eso más. Porque es que como que la globalización y estas cosas pues nos han servido para tan poco y para, no sé, para tantas cosas mal hechas, digamos. Y pues digamos es como la única vez que funciona para algo, digamos, verdadero, algo no tan lucrativo, porque realmente pues no es lucrativo, la mayoría de las veces no es lucrativo, la gente no está cobrando por eso, es más bien como las ganas de que haya voces oídas, escuchadas, es necesidad de voz, ¿no? Pues eso es lo que hay por ahí. Y a propósito, yo puedo hacer un anuncio parroquial también, claro. Jorge Velosa va a tocar el viernes y el sábado con la sinfónica, entonces yo voy a ir, además. También. Yo voy a ir el sábado. Entonces, ¿vas a tocar con Jorge? No creo. Es una de más, pues, de mis influencias que nunca reconocí. Pero esa pero sería sí. Una buena idea. Pues podemos yo no sé qué crea él de eso. Pues para mí es una idea grandiosa. Pero. Juan, con respecto a esto, como de la cosa hecha por sí mismo y de darse voz, es una versión como optimista de la independencia. Pero a veces hemos escuchado también, pues nosotros hablamos con los músicos y con la gente en Radio Pachone de esto. Ajá. Mucho, como voces no tan optimistas, un poquito pesimistas de lo difícil y lo duro y lo extraño, sí, que es en Colombia, eso mismo de lo que estaba hablando usted ahorita. Es muy cierto, y hay muchos motivos para creerlo, pues. Es que, no sé, digamos, yo tengo el privilegio de poder hacerlo, y yo tengo el privilegio de pues si tengo que trabajar, voy a trabajar, estoy trabajando. Pero no puedo vivir de esto y nadie puede hacerlo, pues no conozco a nadie que haya podido hacerlo, pues seguramente existen, pero yo no conozco a nadie. Y claro, ese es el lado pesimista, y hay muchos lados pesimistas, hay gente más que pesimista negativa, hay gente que dice que no es lo mismo, no sé, que hay gente que relaciona esto con una falta de talento en realidad, falta de talento para meterse en los medios, falta de talento para convencer, para vender, para cosas así. Y pues yo no lo creo así. Y yo confío en que, pues no sé, ahí sí yo vería un poco ingenuidad en eso, o ingenuidad maliciosa quizá, en esto de pensar que es por falta de talento. De pronto no, pues de pronto en mi caso sí, pero en muchísimos casos no es por eso, sino es más bien, no sé, amor. ¿A Juan Smith realmente entonces le interesa participar del medio o de la industria musical o no? Porque podemos, o sea, a veces parece como un juego entre que sí y que no, como la creación de un personaje, pero también a veces parece que no le interesa. Entonces esa es la pregunta esencial. ¿Que si a Juan Smith no le interesa? Es que si no, le interesa. No, a Juan Smith le interesa. Uy, es muy difícil responder esa pregunta. A Juan Smith le interesa vivir de algo, pero pues bajo ciertas condiciones, supongo. Pues es que eso es terrible porque pues hay gente que ha sido capaz de, supongo, firmar contratos, pero igual no como regalarle el alma al diablo. Porque, digamos, cuando uno le regala el alma al diablo, no le regala solo el alma de uno, sino el alma de los que lo escuchan a uno y el alma de quienes estuvieron con uno cuando el alma de uno no valía nada. Entonces, digamos, pues bajo, si yo sintiera que no estoy entregándole el alma de ese montonón de gente, pues probablemente lo firmaría. Pero por una parte no creo que pase, por otra parte esto no está hecho para que pase. O sea, la música que yo hago no está hecha para que llegue a pasar. Y si remotamente llegara a pasar, yo creo, pues no sé, pues bueno, por otra parte yo de pronto tendré familia, cosas así, pero no sé. O sea, bajo ciertas condiciones, yo creo. ¿Y cómo es eso de grabar lo-fi? ¿Cómo influencia la forma como compones? Y pues ya sí. Tienes dos álbumes. Dos álbumes, sí. Entonces cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Es que eso es lo opuesto a la industria, es que es maravilloso. Es como completa libertad, es como que no tenía ni idea. Pues yo me sentía muy, muy moderno cuando descargué mi primer software para grabar. Y ¿cuál fue ese software? Multitrack Studio. Y era muy viejo, es muy viejo. Y tenía mucha libertad con eso y lo producía todo en mi casa, podía hacer lo que quisiera. Y eso es lo que no pasaría con una industria. La industria siempre diría, no, es que esto no, en inglés no, es que no, tan bonito, pero es que no suba tanto, no, aquí pongamos violines. Y lo hacen. Que los violines, yo no tengo nada en contra de los violines, ¿no? Ni los violinistas, ni nada por el estilo. O sea, que iban los violinistas, ojalá yo pudiera ser uno. Pero no, es sí. Entonces, en cuanto a eso, pues uno se siente cómodo. Sí, hay limitaciones, pero supongo que la gente que lo quiere hacer verdaderamente sabe hacer de esa limitación una ventaja. Y no sé, pues tengo muchas influencias que se han relacionado como positivamente con eso. Me gustó Elliot Smith desde la primera vez. Y pues Cat Power, que es otro estilo de lo-fi, pero igual es lo-fi, tiene cosas, pues, y me influencian muchas otras cosas. Y me gustó mucho Beck, aunque es otro estilo de lo-fi mucho más distinto. Pues, sí. Y pues, tú ahorita decías que esta era música de pronto para que no saliera mucho, pero pues mencionas a muchos músicos lo-fi que están bien afuera y que son muy conocidos. Sí, yo sé, nadie es perfecto. De hecho, en los últimos meses, pues, hemos visto que tu música se ha dado mucho a conocer y que mucha gente la conoce y la comparte. Entonces, ¿cómo has recibido eso? Pues me alegra mucho. Y pues también me alegra que ellos sean exitosos. Pues es que como decía Cat Power una vez en una entrevista, y porque la censuraron porque ella hizo un comercial para una marca de automóviles. Le dijeron que si no sentía que eso era venderse, y ella dijo, pues sí, pero si llego a mi casa y no tengo nada para darle a mi familia, pues de pronto prefiero venderme un poquito. Si no, entonces tendré que regalarme en la calle o algo por el estilo. No, que Cat Power nunca tocó madera. Jamás. Pero sí, pues sí. Pero yo creo que ellos no lo están haciendo de cualquier manera. Sí, y no sé, yo no creo que la gente, o sea, que esas personas, pues si todavía me gustan, de pronto. Hay maneras de hacerlo. Juan, Y todo, perdón, puedo. Sí, tranquilo, dale. Todo eso tiene que ver con la música. La gente lo relaciona muchas veces con la disquera, la cantidad de plata, la publicidad. Yo creo que la manera de no venderse se ve en la música misma, no en las condiciones ni las disqueras, ni nada de eso. Ya, Juan, tú hasta ahora solamente has hecho, pues has publicado estos dos álbumes en lo-fi. Sí. Pero quisiéramos saber si vas a, de pronto, a tener, o tienes en tus proyectos algún tipo de grabaciones que ya no sean lo-fi, algo diferente, o si tus próximos proyectos van a seguir siendo de este tipo, o sea, ¿cuáles van a ser? No, yo no sé, pues yo voy a seguir grabando cosas en mi casa. Lo malo es que mi computador se murió, entonces tengo que buscar otro software. Pues es bueno y malo. Es bueno porque pues llegué a conocer más músicos y más gente interesada en grabar, y más músicos. De hecho, ya grabé con un músico muy talentoso, y una de las personas que está aquí restregando sin ojo, me vio grabar con él. Y eso es, por ese lado es muy bueno, y pues hay personas interesadas, y yo estoy interesado porque las personas que están interesadas no son disqueras, son gente como yo. La diferencia es que ellos son, pues producen en lugar de tocar. Y sí, claro que va a pasar. Y por otra parte, pues supongo que yo sí seguiré grabando mis cosas lo-fi. Pero pues ya qué canción sea lo-fi, qué canción sea producida, no depende tanto de mí, sino de lo que acepten ellos, ¿no? Sí, sepa igual que tampoco a Radio Pachone le interesa si es lo-fi o no, y siempre va a ser bienvenido acá su música, porque pues nos parece muy chévere el proyecto. Muchas gracias. Y pues no sé, me parece muy interesante la discusión, y durante la semana también sería chévere seguirla ahí por el Facebook. Chévere. Te recordamos a los oyentes que si tienen preguntas para Juan Smith, nos tuiteen o nos escriban en el chat, o se manifiesten de alguna manera, nos pueden mandar mensajes de texto también. Vamos a escuchar un par de canciones más de Juan Smith en vivo en Radio Pachone. O sea que no, durante ese tiempo nos pueden mandar unas preguntitas de lo que quieran saber, y cuando volvamos después de las canciones, pues les hacemos las preguntas a Juan Smith. No, estaba preguntando si, o sea, estas son dos y luego van otras dos. Sí, señor. Si usted quiere. No, Juan, puede, no, o sea, pues sí, puede tocar. Yo no sé, 100 canciones. Es que yo no sé si están preparados para seguir adelante. Estamos preparadísimos. Claro. No, todo el mundo, y además está ahí en la casa, domingo, la gente ya debe tener casa. Su... Esto es un estudio de radio. Este es un estudio de grabación. Yo no entiendo. Y mi voz sí está muy inmigrante, ¿no? Pues, tuiteen acerca de eso. ¿Qué opinan de mi voz de inmigrante? ¿Qué vamos a escuchar? Se llama en español 7.2, es la canción número 72 o 7200, no es la 7, ¿no? Pues, o 720, no sé, es una canción. Thank you. Yeah, yeah, a shiny little sun. I take your hand. Yeah, your own time is time to come. Your time's my time to go. Say I met you on the road. Muchas gracias. Esta es muy parecida, pero bueno, se llama Take Me There. Esa también es una canción muy vieja y no sé, ustedes juzgarán, no sé si sea una canción, pero tiene dos acordes. Everybody's having fun, speak up loud, don't be a prick, waste your time, you'll be alright. Now your pals have grown old, no one thinks about them anymore. Go home. Oh, let's play that, but don't be fair, but don't you hide. Don't you let them realize that you've been hiding since a long, long time ago. Change your name, drive a van, have a family, we'll see you then. Let's have some fun. Me to the sunshine, take me. Take me to the sunshine, take me. Change your clothes, you're all wet. I think I was once almost dead. Now I'm feeling pretty ashamed. Will you please stop embarrassing me? Take it all, have it all. You can fuck me now and then. Well, loser, let's be friends. Do you call yourself a man? That I know I'll never learn, and I don't want to, and I don't care. But I'm sorry, it was really a prick. But I can't stop thinking of love. To the sunshine, take me. Take me to the sunshine, take me. Take me there, take me there, take me there. Gracias, André. Igual. No. Gracias a ustedes. El chat está inundado de comentarios, preguntas, de todo. Y peticiones también. Y peticiones. Pero por ahora vamos con las preguntas. Entonces, Miguel, ¿tú tienes alguna por ahí? Sí. En Pari, no sabemos quién es. Pregunta, ¿con quién le gustaría colaborar? ¿Con quién quiera colaborar conmigo? No, pues me gustaría colaborar en serio con las personas con las que medio he colaborado. Pues con Julián me gustaría en serio estar ahí. Julián Mayorga. Con Andrés me gustaría en serio estar ahí. Andrés Waldron. Y con Mau. me gustaría en serio estar ahí también. Pues ya que ellos también estuvieron ahí. Pues también me han colaborado. Pues no hemos tocado colaborando, pero sí. Y fuera de eso, pues con quien quiera colaborar conmigo, con Johnny Cash. Esto es algo que pues, de pronto... Nada más ni nada menos. Está muerto, pero pues de pronto quiere venir. Lo otro es, de pronto esto no... Pues no sé, alguien más colaboró conmigo antes y pues nunca lo he dicho en público y de pronto esta es la ocasión apropiada. Se llama Carlos Reyes. Él aprendí muchísimo. Pues yo era como el pequeño que iba a tocar con él los miércoles de blues. Pues no era nada oficial, nunca hicimos una banda, obviamente, él es muy bueno. Y yo en esa época era aún peor. Pero sí, de él aprendí mucho y me gustaría mucho tocar con él alguna vez, otra vez. Pues ni siquiera grabar, pero sí alguna vez tocar, como estar en el mismo escenario. Y otra persona es Pablo Camacho, él es de Modcats y probablemente, de hecho, colaboré con él y me gustaría mucho. Es... bandas además que le recomiendo a esta persona a Empare o a quien sea. Empare es muy melómana, es la vieja del rock. Okay. Sí, la vieja del rock. Okay, muy bien. También tenemos una pregunta de Prelude que te pregunta ¿qué te haría dejar la música? ¿Qué me haría dejar la música? Diablos. Está dura. Qué pesada, ¿no? No sé. Mi acento. Que ya no me quisieran escuchar. Pues no, realmente probablemente me haría dejar la música que ya no me quisieran escuchar. Me haría dejar la música sentir que tengo otra cosa para hacer, pues que hago mejor y que le hace más bien a alguien y probablemente a mí mismo. Probablemente, no sé, pues se me ocurren cosas demasiado, cosas que no pasan, no sé. O que pueden pasar muy remotamente. No sé, mi novia. O no, tal vez lo contrario. Tal vez ella sea la que me haga retornar a ella. Pero pues, no sé. Todo en sus justas proporciones. Y Germán pregunta, ¿qué guitarra usas? Yo uso una guitarra rota. No está tan rota. La conseguí en Medellín de segunda. Le pegué una cosa, le arreglé otra. Pero en realidad es una Fender acústica de cuerdas de nylon. Sí, yo sé, muy gomela, ¿no? Pero la conseguí en un viaje y de segunda en un antro. Y pues la dieron a muy buen precio. Otra pregunta que tienen, ¿dónde le pueden contactar, Juan? Por Facebook, por MySpace, no, más por Facebook. ¿Más por Facebook? Juan, es Juan Smith el perfil. Es Juan Smith el perfil, sí. Y pueden hablar con Fabián Vega, el papá de los pollitos. Y mi representante. Representante legal. No, nada. Aquí todo es ilegal. Esto es la legalidad democrática. Próximos conciertos, Juan. No, por lo pronto no, estamos en eso. Pero les avisaremos por ahí. Y por ahí, vuélvanse amigos, visítenos, hablen, charles. Pues nuestro bar está bastante vacío. Entonces, pónganle cosas. Y entre las peticiones está War Kids. Sí, eso va a pasar ahorita. Muy bien, fíjate tú. Qué bueno. Entonces, le leyeron la mente a Juan Smith. Sí. No, okay. Sería terrible si no. Antes de ir con eso, vamos a pasar a nuestra conocida sección de Agenda Cultural, que es una de las cosas más populares del programa. Más valiosas. Y más valiosas, sobre todo. Tenemos conciertos. Hay pues el concierto del que hemos venido hablando desde hace varias semanas, del que nos habló Gaby ahorita, y para el que regalamos un par de boletas hace una semana, hace un par de semanas, que es este 8 de abril, ¿sí? Se llama Cantadoras, el alma de un pueblo. Será el 8 de abril a las 8 p.m. En el Auditorio Julio Mario Santo Domingo. Sí, en el Teatro Mayor. Esa vaina. Queremos evitar el nombre, sí. Allá donde Julito. Y tenemos también un concierto importantísimo del que hablamos un poco al principio y tiene muchísimo que ver con Radio Pachone pronto. Es el lanzamiento del nuevo CD de Belandia y la Tigra que se llama Egipto Requiem Pacielito. Uh-huh. Esto es el 1 de abril en Bugalup. Uh-huh. Vale 15 gaitanes, así nomás, y 25 gaitanes con el CD. Y apúrense porque es un cupo limitado, ¿no? Eso, y ya eso se debe estar vendiendo como pan caliente. Sí, yo imagino que no hay muchas boletas, hay preventa, pueden buscar en Facebook, es fácil el contacto. Hay un concierto muy bonito de Teresa Salgueiro, que es pues una cantante muy reconocida de fado. El fado es como una expresión musical portuguesa pues muy importante y Teresa Salgueiro es probablemente, no sé, como la representante más reconocida de este género. Va a estar tocando en Bogotá en el Teatro Mayor, punto, el 24 y el 25. Y pues para los que tienen el corazón roto, ¿no? Sí, eso estaría bien. Bien, y hay un concierto también que está muy recomendado aquí por la gente de la casa, que es un concierto de Pala. Pala toca en Cali el 7 de abril. Sí, Pala. Qué impresionante eso. ¿Por qué? ¿Él no estaba como lejos? Sí, pero está haciendo una gira en Colombia. No, una gira oficial, pero sí va a tocar en varias ciudades, como en Cali, en Bogotá y... En Cádiz, en el Teatro Cádiz. En el Teatro Cádiz de Bogotá va a tocar el 29 de abril. Están las boletas de 25.000, de 40.000. Y van a hacer también una reedición de todos los CDs de Pala, que va a estar también a la venta en el concierto. Entonces vayan, contacten, compren las boletas pronto porque va a estar muy chévere. Párenle bolas que está organizado por la Fundación Barrio Colombia, que es un grupo de gente que hace unos proyectos súper, súper interesantes, que Radio Pachone pues está muy pendiente de lo que hacen ellos. Sí, son y también, amigos. Pues pendientes ahí con lo de Barrio Colombia. Sí, y bueno, y para nuestros compatriotas de Cali, los de Andrea y míos. Sí, porque somos un país aparte. También va a tocar Pala en Cali, ¿en dónde es que es? En el Centro Cultural Confenalco, el único lugar donde pasa algo en esa ciudad. Qué pena, perdón. Mentiras, pasan muchas Pascual, cosas. En el Pascual pasan resto de cosas. Es molestando, simplemente, pero yo soy de allá. No, tengo todo el derecho a hablar de esa ciudad. Chipichapi, Jumbo. Bueno, teatro, tenemos un montón. Hay una cosa muy chévere que es... El Festival de Teatro de los Andes, de la Universidad de los Andes. La primera versión del festival. ¿Cierto, Miguel? Sí, por favor. Sí. Por favor. Sí. Juan está interesado también en el Juan festival. Juan ha estado metido en ese mundo del teatro, ¿no? Su merced también. Sí, yo también. El festival va a empezar la próxima semana. Es desde el 4 de abril hasta el 16. No, y hay unas buenísimas. Está una cerca de los comuneros. Y, el asistente de dirección es Héctor Bayona. Así de bien dirigida está. Entonces, toda la información la pueden encontrar en la dirección grupodeteatro.uniandes.edu.co. Es del 4 al 16 de abril y son varias como compañías y grupos de teatro universitarios. ¿Todo va a pasar en Bogotá, en la Universidad de los Andes o va a pasar en otras partes, Miguel? No, todo es en los Andes. Okay. Sí, pero pues pueden encontrar la programación completa y la información en la página que les acabo de dar. Entrada libre. Sí. En Medellín también tenemos teatro, es el Día Internacional del Teatro. Y bueno, hay información en medellinenescena.com si quieren consultar como la programación. Lo último, tal vez, es hay en la revista Arcadia un artículo interesante sobre uno de los temas que tocamos en Radio Pachone hace varias semanas. Es un artículo que se llama ¿Dónde están los filósofos? Por Rodrigo Restrepo, muy recomendado. Es como un análisis y una discusión con tres filósofos colombianos contemporáneos. Muy, muy como el programa, ¿no? Sí, con mucho. Tres. Y hablan pues como de la idea de la filosofía y del lugar, digamos, un poquito de la filosofía. Qué, qué copiones. Sí. Mucho para hacer esta semana. Entonces, bueno, finalmente vamos con nuestras últimas. Nuestra última cancioncita o dos, las son que quieras. Dos corticas. Listo, perfecto, de una. ¿Nos pidieron un cover de Radiohead? ¿Lo pidieron? Lo pidieron en el chat. ¿A toda costa? Pues, se puede. Pues, podrían ser tres en ese caso, pero. Hay como una lista de canciones pedidas, pero. Es que. Pero las que tú tienes pensadas. No, a mí me encantaría. Pues en ese caso serían tres. ¿Está bien con ustedes eso? Está sí, re bien, sí, muy bien. Por supuesto. Pero entonces sí. Va a ser larguísimo y. Yo no sé, a mí me da miedo. No, está bien, toquemos un par, si quiere, hacemos una pausa. Tocas chiquita. Un par y hacemos una. ¿O puedo tocar una y después dos? Sí. Sí. O listo, de una. Sí. I'm on a roll, I'm on a roll. This time I feel my luck could change. Kill me, Sarah. Kill me again with love. It's gonna be a glorious day. Pull me out of the air crash. Pull me out of the wreck, 'cause I'm your superhero. Olivia standing on the edge. Another stay, it's called for me. My name, but I don't have time for them. This gonna be a glorious day. I feel my luck could change. Pull me out of the air crash. Pull me out of the wreck, 'cause I'm your superhero. Olivia standing on the edge. Perdón, pero nos hemos emocionamos un montón. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ya estamos llegando ahora al final del programa, sí, entonces otra vez quiero dar unos agradecimientos claves. Primero a Milton Piñeros, que es la persona que maneja todo el audio y el que está ahí detrás de todo, de que suene tan bonito. Muchas gracias, Milton. Pablito, que ya se volvió nuestro profesional. Nuestro de todo, o sea, él es el que está ahí en Twitter, el que les está respondiendo, el que está hablando con todos ustedes. Pablo recibió ayer su cartón de... Y queremos felicitarlo porque ya es un graduado. Sí. Bien, Pablito. Que los crucigramas salgan. También a Sergio Pinzón, que está haciendo pues los videos de la sesión de hoy. Y pues, Juan. Bueno, sí. Que se viene, mes. Se vienen cosas buenísimas desde el sur. Uh-huh. El sur es el norte de Radio Pachone. Chile es nuestro compañero de este mes. Sí, super. Entonces nuestro sueño americano es que venga Javier Barría. El primero de mayo va a venir a tocar a los estudios Casa de las Montañas de Germania Oriental en Radio Pachone. Sí. Estén muy atentos, los discos de Javier se pueden bajar por Bandcamp y están buenísimos todos. La próxima semana traemos un programa, como pues ya los vamos acostumbrando a nuestra programación, que es hecho por uno de los miembros de Radio Pachone, nuestro querido Pablo. Sí, Pablo, te toca hacer el programa. Pero bueno, ya después Pablito nos contará. De Chabán va a tocar el próximo fin de semana en el Teatro Mayor. Sí, eso es muy importante. Es un músico brasilero buenísimo y ¿por qué no traerlo a Radio Pachone? ¿Por qué no? De pronto, quién sabe. ¿Y qué va a pasar con Belandia? Con Belandia. Sabemos que por ahí hay unas charlas entre Belandia y Radio Pachone. Todos, Dios mío. Todavía no sabemos muy bien. Esperemos al concierto del próximo viernes en Bugalup y ahí podemos empezar a escuchar qué pasa. Pero bueno, hoy ya escuchamos como más o menos en estreno mundial la canción nueva del disco de Belandia. Pues vamos a estar hablando con él el día del estreno y vamos a ver si lo logramos traer. Sabemos que nos han escrito un montón de mails pidiendo que lo traigamos. Sí, Belandia, si estás por ahí, todo el mundo quiere que vengas a Radio Pachone. Juan. Gabriela. Smith. ¿Dónde podemos encontrar música de Juan Smith? ¿Dónde se puede bajar? ¿Se puede bajar? ¿Es legal? Se puede bajar, es legalmente ilegal. Ilegalidad democrática, nunca lo olviden. Mis marranitos de confianza. Y está en Google, ustedes escriben en Google Juan Smith, y ahí aparece, Bandcamp, se baja gratis. Juan Smith menos Pocahontas, ¿sí? Sí, algo así. Sí. Eso me gusta. No, y se consigue muy fácil en Bandcamp. Sí, Juan Smith Bandcamp. Y sí, se encuentra, se baja gratis, se disfruta o no. Y sí. ¿Y cuáles son las últimas dos canciones de hoy? Las últimas dos canciones. Bueno, antes que eso, tengo un par de cosas que decir para despedirme. Pablo, gracias. Quiero agradecerle a Pablo por que hizo el contacto. Pues bueno, todos estamos más o menos en contacto, pero realmente fue él. Y yo también toqué con él. Y fue de hecho fue la persona con la que más toqué. No es tan importante que uno como que se le olvide, ¿no? O sea, como si, pues uno no dice que tiene mamá usualmente, ¿no? Entonces, hay gente que yo quiero, mis amigos, mi novio, nunca habla de la mamá. Pablo es mi padre. Entonces, gracias por eso. Y quisiera agradecerle a alguien a quien estas dos canciones. De hecho, la primera canción, nadie sabe realmente de qué trata. Yo tampoco. Pero pues el asunto es que es acerca de alguna forma de miedo. Y pues no sé, de pronto tiene algo que ver. Y la segunda canción sí va directamente dedicada de alguna manera a esta persona que es pues mi mejor amiga. Ah, sí. Y pues ya las conocen. Pues digo, ¿cuáles son? Sí. Eso era lo que querían, ¿cierto? Entonces, la primera se llama War Kids. Canción de miedo, nacional o amoroso, no sé. Y la segunda se llama Hurt, y es un cover de Johnny Cash haciéndole un cover a Nine Inch Nails. Eso queríamos decirle, que en Twitter, y también a los que han escrito en Twitter y en el chat, nos pidieron un montón de canciones. Nosotros leímos que las pidieron, tranquilos, se lo comunicamos a Juan. todo y acaba la de Johnny Cash. Entonces, y acaba la de Johnny Cash. Entonces esto va a mi mejor amiga. Gracias a todos por venirnos, gracias a Juan Smith por estar acá y nos vemos la próxima semana. Después de las dos canciones de Juan Smith, va a sonar Mi Corazón, Tu Casa de Javier Barría, nuestro invitado del mes. Entonces, hasta mañana. To hide it before I even had it, did this come? The working man is beat his eyes. He said that it just felt pretty nice. Won't you come down? Won't you come down? Vanishing, afraid to realize, afraid to realize that in this already too late. The old megalomaniac folk, it was fun for a while, but time is gone. Won't you come down? Won't you face that you're lonely but not alone? Won't you come down? Won't you come down? Your people will know there's no way one better off alone, but the time is gone. Won't you come down? Won't you come down? Won't you come down? La, la, la, la, la, la, la. I lost the home, the blood that's been a spilling, the hope. Before I even had it, even a chance to hide it. Before I even had it, it's gone now. It's gone. Let's go now. Woo! if I still feel I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole. The old familiar sting, try to kill it all the way. Es así, bien simple. Mi corazón es su casa. Puede usted pasar cuando quiera. Mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo. Traiga usted todo su equipaje. Mi corazón